Periodismo en movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Aquí desde la colectiva comienza un nuevo programa de Periodismo en Movimiento, el programa de Tramas.ar. Muy bien, desde los estudios del barrio de La Paternal, operando técnicamente nuestra compañera Graciela Gurbitz, y allí por los espacios virtuales que tiene la informática, vemos que está nuestra compañera Keila Lachner, el polaco Ricardo Urdaeta y Daniel Campione. ¿Cómo están, compañera, compañeros? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia y a todos los compañeros. Una alegría de estar acá. Esta fue una semana vertiginosa en el país. Acontecimientos de todo tipo en rápida sucesión, posicionamientos contrapuestos y en el mundo, por supuesto, ¿no? Así es. Ricardo, Keila, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Daniel. Keila, Graciela. Un saludo a Alfredo y otro para Fátima, que hoy no nos pueden acompañar, pero seguramente el próximo miércoles sí. Un saludo a toda esa nueva audiencia, sobre todo la de Varela, que se está sumando en este mismo momento a una retransmisión en vivo. Buenas tardes a toda la audiencia. Y esperemos tener un lindo programa. Hay bastante tema para poder conversar. Han pasado muchísimas cosas en la semana, sobre todo lo que se denominó una corrida cambiaria. Parece que hubo una gran preocupación nacional respecto a eso, y después, por supuesto, como dijo Daniel, la situación internacional es bastante preocupante, ¿no? Sí, sí. Keila, ¿cómo anda? Hola, hola Luis, hola Polaco, hola Dani, hola Dra, y también a Alfredo y a Fati, que no pueden estar acá. Una alegría poder estar otra vez en el programa, y bueno, sí, con una semana intensa nacional e internacionalmente, ¿no? Sí, sí. Bueno, como dijo Ricardo, nos está retransmitiendo también en estos momentos Radio La Barriada, la FM 98.9, de Florencio Varela, y también nos retransmite en otros horarios varias radios de Buenos Aires y del interior, de otras provincias, de La Plata, Radionauta 106.3 los jueves a las 16, FM La Resistencia 103.9 del barrio Los Robles de La Plata, viernes a las 19, Radio Libre de Santa Teresita los viernes a las 15 y los sábados a las 20, Radio FM La Calle 87.9 de Bahía Blanca los viernes a las 12, FM 100.5 de Punta Indio los viernes a las 8 horas, de San Salvador de Jujuy La Voz del Cerro FM 92.1 domingos a las 15 y lunes a las 13, Radio Nehuen aquí en Capital, www.radionehuen.com.ar, que también nos retransmite en vivo, y los jueves a las 20 Radio Sur FM 88.3 en la Ciudad de Buenos Aires, y en Santa Rosa La Pampa Radio La Tosca FM 90.9 los jueves a las 13 horas. Saben que si quieren dejarnos en el transcurso de este programa un mensaje, lo pueden hacer al 4787-6950 o al 4947-9846. 4787-6950 o 4947-9846. Bien. Estamos ya para presentar, ¿les parece, compañeros, nuestra agenda del día de hoy? ¿O no? Vamos ahí. Bueno, hoy vamos a tener la columna de Leandro Volonté, integrante de Contrahegemonía Web, la liberación de Hanoi y la larga lucha por la independencia de Vietnam. Luego vamos a tener una entrevista respecto al 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, que se realiza en Bariloche, y la compañera Viviana Miño, trabajadora social del Hospital Público, secretaria gremial de la seccional policial de La Matanza, se va a referir a lo que van a tratar, entre otros temas, sindicalismo y feminismos en ese encuentro. Posteriormente vamos a tener la columna de Ana Piacenza. En realidad, la columna es de nuestro compañero Daniel Campione, que va a tratar sobre Ana Piacenza, anarquista en Argentina y en España. Y por último, una entrevista sobre un tema también muy actual, muy crucial, muy doloroso. Un poco lo anticipó Daniel respecto a la situación que se está viviendo en el mundo por el conflicto palestino-israelí. ¿Terrorismo o lucha por la liberación? Vamos a entrevistar a Tilda Rabi, que es presidenta de la Federación Argentina Palestina, integra el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y militante de la campaña mundial por el boicot, desinversiones y sanciones del Estado israelí. Bueno, qué temitas que tenemos hoy, ¿no, compañeros, compañeras? Sí, grandes temas. Y por suerte, cada vez más emisoras que nos reproducen. Realmente es imponente el listado. Así que particularmente me alegro, seguramente lo puedo hacer extensivo a todos, de que tengamos un radio de llegada tan diverso, y esperemos que el programa de hoy, con estos temas más que motivantes, sea estímulo para las diferentes audiencias en distintos puntos del país. Bien, ¿quieren hacer algún adelanto de los comentarios de la actualidad, como por ejemplo la provocación, el desaguisado de ayer de Javier Milei? Y hoy venía en el auto escuchando para la radio una conferencia de prensa que hizo, donde, ahora es la víctima, ¿no? De victimario a víctima, porque el presidente Alberto Fernández, que, oh casualidad, apareció, vieron que existía, que teníamos un presidente, lo hizo y apareció para denunciarlo por lo que hizo ayer, sus declaraciones y lo que provocó la corrida cambiaria, ¿no? Polaco, ¿vos querías decirme algo? No, sí, yo creo que es tanta la cantidad de temas que hasta se nos está pasando que no hemos podido comentar el debate presidencial que ha sucedido el domingo pasado, porque bueno, nosotros tenemos programa los miércoles, seguramente se retransmita en otros días de la semana, pero fue un debate bastante interesante que dejó mucho para hablar, ¿no? Me parece que eso también va a ser un tema que podríamos ir tocando en el transcurso del programa, nuestro panorama semanal. Bueno, esta que se llama corrida cambiaria, esta especie de locura que generó, digamos, el aumento del dólar blue, las denuncias cruzadas de manera por redes sociales, mandan a la policía a las cuevas donde hacen operaciones del dólar. Hubo detenidos hoy con casi 700 mil dólares, dos personas detenidas en el día de hoy, que tenían, muchos mostraron las imágenes de los dólares enroscados en la cintura. Es una Pero cosa eso no son parte... los arbolitos no van con 700 mil dólares en un cinturón en la panza. No, claro, por ejemplo, este muchacho Ramiro Marra, que es legislador por la ciudad de Buenos Aires, si mal no entiendo, y candidato a jefe de gobierno porteño, digamos, tiene una página en la que va actualizando el precio del dólar blue y adelantaba los datos antes de que sean reales las situaciones de la situación del dólar. Es decir, más allá de los tuitazos que metía y las publicaciones que hacían, incentivando que los argentinos y argentinas retiren sus depósitos en pesos del banco, de los bancos, ¿no es cierto? Y hubo una especie de respuesta generalizada de todos los bancos. Uh-huh. Es decir, una cosa bastante preocupante. Y bueno, después la reacción del gobierno nacional respecto a eso, intentando parar una corrida cambiaria. Hay un artículo muy interesante en Tramas de nuestro compañero economista Mariano Félix, que un poco también avisora y adelanta lo que impacta eso y la no regresividad de que el dólar avance, ¿no es cierto? Sí, además quedan las especulaciones sobre las finalidades de Milei. Se habla básicamente de dos finalidades. Algunos lo plantean como antitéticas, pero creo que son complementarias. Una, sacar provecho electoral de un desencadenamiento de virtual o potencial pico hiperinflacionario en víspera de las elecciones, o sea, beneficio en votos para él, que sería el que vendría a arreglar el desaguisado desde fuera de la casta y del sistema. Y el otro, más trascendente, con efectos más duraderos, es apuestan a crear las condiciones económico, financieras y políticas para la dolarización. Las económico financieras. Está generando ahí. Sí, dale, profe, dale, Las por favor. económico financieras, porque cuando más suba el precio del dólar, menos son los dólares necesarios para convertir a divisa extranjera los distintas vertientes de pesos que existen, la base monetaria, las leyes, etcétera. Y políticas. Porque claro, si se plantea un escenario de hiperinflación, en general la reacción es de tal desconcierto, tal zozobra, tal inseguridad, que cualquiera que ofrezca una solución o una pseudo solución tiende a tener un crédito abierto. Así que creo que Milei se está moviendo con mayor o menor grado de conciencia y planificación, pero el resultado práctico que puede producir va por esa línea. Bien, no sé si les parece ya, vamos a al separador de la primera pausa y vamos a la primera columna, ¿eh? Vamos, Graciela. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Vuelta al mundo en menos de 80 días, pero en más de 80 ideas. Todos unidos, viva la internacional. Y como anuncia este separador, ya vamos a escuchar la columna de Leandro Volonté, integrante de Contrahegemonía Web, sobre la liberación de Hanoi y la larga lucha por la independencia de Vietnam. La fecha del 10 de octubre de 1954 es recordada simbólicamente como el Día de la Liberación de Hanoi, la actual capital de Vietnam, a partir de que por esos días se retiran los últimos soldados franceses, luego de una administración colonial que había llevado mucho tiempo en esa zona, y toman el control las tropas, las fuerzas populares, digamos, y militares conducidas por Ho Chi Minh y por el general Giap. Entonces vamos a tomar esta fecha como una excusa para rescatar algunas referencias de ese proceso histórico de la larga independencia de Vietnam, digamos, ¿no? Partimos entonces de lo que era la Indochina francesa, una colonia que los franceses controlan desde fines del siglo XIX, con la capital en el sur, en la ciudad de Saigón, y que estaba dividida en cinco regiones: Tonkin en el norte, Annam en el centro, Cochinchina en el sur, de lo que ahora es Vietnam, junto con Laos y Camboya, que posteriormente quedarán como estados independientes. Eso dura hasta la Segunda Guerra Mundial. Una economía de base agraria extractivista, basada en el caucho, arroz, azúcar, algunos minerales. Pero en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ante la situación crítica de Francia, los japoneses deciden entrar en esa zona y pasar a establecer ahí un dominio con pretensiones, digamos, de ocupación colonial. Lo cual gatilla las resistencias anticoloniales y nacionalistas que las van a terminar conduciendo el Frente por la Independencia de Vietnam, que es más conocido por la abreviatura Viet Minh, ¿no? El Viet Minh, liderado por Giap en lo militar y Ho Chi Minh en lo político, va a empezar un proceso de lucha muy fuerte, y cuando los japoneses tengan que retirarse, obviamente por el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, y ni hablar después de Hiroshima y Nagasaki en agosto del 45, en el mes de septiembre Ho Chi Minh entra en Hanoi y establece un gobierno provisional planteando que hay que unificar el Vietnam del Norte con el Vietnam del Sur. Sin embargo, en ese momento, los franceses, apoyados por Gran Bretaña y por Estados Unidos, se plantean recuperar su antigua colonia, con lo cual se atrincheran en el sur y entran sobre Hanoi, por el delta del Río Rojo, ahí en la zona norte, bombardeando y obligan al Viet Minh a tener que replegarse. Por no poder enfrentar ese poder de fuego, tienen que abandonar la ciudad. Y entonces el Viet Minh nuevamente se reactiva como fuerza guerrillera de una resistencia ante la ocupación colonial. Estamos hablando entonces del año de la segunda mitad de la década del 40, y eso se va a extender hasta mediados de la década siguiente. La resistencia del Viet Minh se prolongaba más de lo que los franceses se imaginaban, y trataron de resolver el problema de la resistencia del Viet Minh con una operación muy audaz que le salió muy mal y que es muy importante porque fue la victoria estratégica del Viet Minh que les permitió expulsar definitivamente a los franceses hacia mediados de la década del 50 de lo que es la zona norte de Vietnam. Para esto utilizaron lo que se conoce como la táctica del erizo, que consistía en lo siguiente: a fines del año 53 desembarcaron en una zona geográficamente muy inaccesible, que era muy importante para el sistema de aprovisionamiento del Viet Minh y la zona de operaciones de las tropas de Giap. Lo que hicieron fue tomar una zona muy, muy sensible para los movimientos de las fuerzas de Giap, que es lo que se conoce como el Valle de Dien Bien Phu, a 500 kilómetros de Hanoi, sobre la frontera con Laos. Es una zona geográficamente inaccesible. Desde aviones desembarcaron a fines del año 53 y principios del 54 unos 13.000 paracaidistas del cuerpo de élite de la legión extranjera, ¿no?, francesa. Ocupan una zona de 18 kilómetros por 8 con la idea de fortificarla, obligar al Viet Minh a tener que atacar en una posición desfavorable y de esa manera contraatacar y finalmente aniquilar al Viet Minh, ¿no? Ese era el objetivo de lo que los franceses le llamaban la Operación Castor. Pasó el mes de enero, pasó el mes de febrero del 54, la inteligencia francesa no detectaba movimientos importantes de los vietnamitas que dieran cuenta de algún tipo de intención de respuesta, hasta que el 13 de marzo del 54... el Viet Minh inicia un ataque completamente sorpresivo con artillería que habían desarmado y la habían trasladado a un perímetro muy cercano a la zona francesa del valle, con una operación logística descomunal, camuflado, y llevaban con bicicleta, túneles, etcétera, las piezas de artillería que las fueron ensamblando en una zona, digamos, muy cercana, inesperadamente cercana para los franceses, en ese fuerte que habían hecho ahí. Y entonces, en una cuestión de semanas, en una batalla metro a metro, una carnicería total, finalmente los franceses tienen que rendirse a principios de mayo. Y esta victoria sincronizó en el juego geopolítico con la conferencia de Ginebra, que se estaba produciendo por esas semanas, en donde se iba a definir el futuro de Vietnam. Con la nueva relación de fuerzas planteada en el campo militar, la diplomacia conducida por Ho Chi Minh impone una salida favorable, que era establecer la promesa de los franceses de aceptar llamar a un referéndum para votar la unificación de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, que por el momento se establecía como con una frontera en el paralelo 17. Los franceses boicotean la concreción de ese referéndum porque veían que políticamente perdían la jugada, la situación, y entonces decidieron En realidad, más que nada, los norteamericanos fueron los que presionaron muy fuerte ahí. Se decide atrincherarse en el sur y tratar de prolongar la ocupación colonial. Con lo cual, a partir de ese momento, el pueblo vietnamita se ve obligado a continuar la guerra anticolonial, que va a durar 20 años más, en lo que es la etapa quizá más conocida, que es cuando Norteamérica entra fuertemente apoyando a Vietnam del Sur contra Vietnam del Norte. Bueno, finalmente, en el año 75, los norteamericanos ya se habían retirado un par de años antes, con una derrota importantísima, y el Viet Cong, que eran las milicias de Ho Chi Minh en el sur, junto con el Viet Minh, entran sobre Saigón, actualmente ciudad Ho Chi Minh, unificando Vietnam como república socialista con capital en Hanoi. Bueno, este es el proceso que queríamos rescatar brevemente en la columna de hoy. Babera, pitko raja yogorwe, shido na jo chalgen chia, katep chit chachin apsa, na babera, yes chia, pitko raja yogorwe. Está presente, el odio se siente, el ambiente se pone caliente. Cada segundo una mala noticia, el mundo se ahoga en un mar de injusticia. Yo necesito parar y sentir el olor de la hierba y las flores. Quiero bailar, quiero echarme a reír y no pedir disculpas. No lo veo. Pidas permiso. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Encuentro Insólito sigue por La Colectiva. Continuamos con nuestras tímidas alusiones a la realidad que nos rodea, con comentarios insólitos, música insólita y cada tanto, no tanto. Los viernes de 18 a 19. La Colectiva, FM 102.5. Encuentro Insólito con la conducción de Marcelo. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva, 102.5. Amó aquella vez como si fuese última. Por los gremios, sin patrones, partidos ni gobiernos. Como si fuese última. Y a cada hijo suyo, cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Bien, seguimos en Periodismo en Movimiento, ya en el segundo bloque, pasando media hora de nuestro programa. Escuchaban a la Santa Cecilia y Lina Downs hace un minutito en Quiero Verte Feliz. Y ahora ya vamos a ir a la primera entrevista de la... de la tarde. Y vamos a hablar con Viviana Miño, trabajadora social del Hospital Público y secretaria gremial de la seccional Paro y 100 del Partido de la Matanza. Vamos a hablar sobre sindicalismo y feminismos en el 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. Este encuentro se va a hacer en Bariloche y para eso Viviana nos va a contar un poco las propuestas o lo que van a debatir allí. Buenas noches, Luis Angió te saluda, Viviana, el polaco Ricardo Urdaeta, Daniel Campione y Keila Lachner te están saludando y te están escuchando. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Qué bueno que Luis nos presente de esa manera, sí, porque a veces a muchos les cuesta mujeres, bisexuales, intersexuales, no binarias, lesbianas, mujeres. Esto de nombrarnos, que nos puedan nombrar, es maravilloso. Es la diversidad. Nos costó mucho. Y que hay que aceptar la diversidad. Lo plurinacional y que nos costó tanto el debate en los años anteriores, en... Uh-huh. Que es federal e internacional ya es este encuentro, que en esta oportunidad, el 14 y el 15 de octubre, se va a llevar en territorio Puriloche, que estamos orgullosas, yo y mis compañeras, y como trabajadoras de un hospital público, estamos muy orgullosas de poder participar, y cómo este encuentro, más allá que somos trabajadoras asalariadas, sindicalizadas, también nos gestionamos, nos autogestionamos el viaje, en la cual tuvimos un encuentro que lo quiero nombrar porque fue maravilloso, entre todas las trabajadoras y de la regional oeste, entre hospitales como el Posada, el de Aedo, el de Mercedes, el de Matanza, los municipales, pudimos congeniarnos en encuentros, debates políticos y hasta un final, una plurifiesta que hicimos para recaudar dinero, en la cual invitamos a compañeras de todos nuestros territorios, de la regional oeste, de la Matanza, de hospitales y de la educación pública también, que podamos conformar y poder autogestionarnos, cómo tenía que ver con estas nuevas construcciones, ¿no es cierto?, y colectivas. Y ahora nos encontramos en este nuevo encuentro, dentro de los intensos debates que llevamos en los distintos, ¿no? Reconocernos plurinacional, asumir la diversidad política, cultural y económica, y lo que habitamos este suelo, invitando a las compañeras de otros territorios, Brasil, Ecuador, Colombia, van a chilenas, compañeras que vienen con sus grupos y con sus colectivas feministas también. Visibilizar la lucha las amenazas de estos nuevos territorios y nuestros recursos, el padecimiento del pueblo mapuche, así como otros pueblos originarios y otros pueblos estigmatizados y perseguidos y criminalizados. Incluir en la convocatoria a distintas identidades sexuales y de género, es decir, nombrarnos, intervenir, interpela a la sociedad y una sociedad cis heteronormativa en la cual estamos insertos también. Visibilizar esta problemática hace de poder debatir y encontrarnos con estas compañeras, mujeres y diversidades. Viviana, Daniel Campione quiere hablar contigo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Viviana? Buenas tardes, noches. Quería preguntarte, en la cotidianeidad del trabajo sindical, vos que sos delegada allí o tenés cargo gremial allí en La Matanza, ¿cómo se vive o cómo se interrelaciona la problemática sindical cotidiana con toda la cuestión de género, de disidencias? Me gustaría que profundizaras un poquito en esa articulación, o no articulación, no sé. Es fabulosa la pregunta que haces, porque gracias a estos encuentros también nos encontramos compañeras trabajadoras, tanto de la salud como de la educación, como de cualquier otro contexto, y nos encontramos y nos formamos, y ahí vamos viendo cómo los avances sindicales y las nuevas construcciones sindicales, donde llevamos los problemas de género, los problemas de la burocracia sindical, que es la misma burocracia machista que a veces hace que las compañeras no puedan formarse debido a su tanto el trabajo sindical o el trabajo común como el segundo o el tercer trabajo que tenemos, el trabajo del cuidado y el trabajo de poder involucrarnos políticas sindicales dentro de estos organismos. Es muy difícil, porque la pelea es desde adentro y con los compañeros y compañeras. Por ejemplo, discutir los lugares que ocupamos dentro de los hospitales, lugares de jerarquía o lugares de cupos, como los lugares sindicales que por lo general son ocupados por varones, en la cual la militancia es muy compleja, pero gracias a la organización de las mujeres dentro de los lugares de trabajo y por fuera de los lugares, con experiencias de otras compañeras, nos enseñan el camino. Por ejemplo, los nuevos protocolos de contra las violencias dentro de los lugares de trabajo y dentro de los sindicatos, donde se lleva esa discusión fuertemente. El tema no solamente sindical, sino cómo llevar la discusión, por ejemplo, de igualdad de salario dentro de igual trabajo remunerado. Yo soy una trabajadora de un hospital público, pero a veces nos encontramos con compañeras, por ejemplo, compañeras aceiteras, donde tienen un salario muy superior a cualquiera de nosotras, aceitero y el subna, por ejemplo, son compañeros y compañeras que tienen un salario, y ellos nos cuentan que el salario es el que corresponde, porque tuvieron mucha lucha. Pero hay un problema dentro de la militancia, dentro de los gremios. Como que a veces nosotros podemos luchar salarios en la paritaria o mejores condiciones laborales en la paritaria, y que hay otras mujeres y disidencias que tienen otro tipo de problema, y enriquecernos con esos debates a nosotros nos fortalece para llevarlo a cada lugar de trabajo. No sé si es la pregunta, se contesta, Daniel. Cuesta mucho la formación, porque la formación sindical es una formación que a veces la hacemos por fuera del ámbito laboral, y que los horarios a veces a las mujeres no son adecuados a las compañeras que tienen cuidado de niños pequeños o se forman siguen estudiando. Por caso de formación, a veces los horarios no son los adecuados. Eso también es una pelea. ¿Cómo poder formarnos dentro del horario de trabajo sindical o formación profesional? Tiene que ver también qué lugar nosotros le damos a ese tipo de formación, para que las compañeras puedan participar y no dejarlas afuera. Keila te quiere también hacer alguna pregunta, Vivi. Bárbaro. Hola, Vivi. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte acá. Bueno, mi pregunta por ahí está un poco relacionada con lo anterior, pero además con la política nacional y con el panorama político que estamos viendo. Digamos, son dos preguntas. En primer lugar, ¿cómo ves a los feminismos en su totalidad para enfrentar los meses, años que se vienen? Y, por otro lado, si sabés, tenés conocimiento por los encuentros regionales o demás, de que ya se esté generando una coordinación quizás un poco más profunda entre los movimientos feministas de los territorios, tanto a nivel laboral como estudiantil, territorial, laboral, todo, digamos. ¿Cómo ves vos, digamos, al feminismo preparado para enfrentar lo que venga? Por suerte, yo tengo la posibilidad de haberme formado junto con otras compañeras en el feminismo. Y el feminismo es una política que tenemos las mujeres para poder ver y poder construir ideas. Ideas que van en contra del patriarcado y del capitalismo. Estas discusiones nosotros las llevamos con compañeras de otro feminismo. Por ejemplo, hay un feminismo institucional que hoy fue captada por el gobierno, en la cual han llevado a divisiones lamentables en distintas reuniones que nos hemos encontrado 8 de marzo, 25 de noviembre, lucha por 28S. Esas luchas que nos unen profundamente a las mujeres y al feminismo y al sindicalismo que queremos construir nuevo, nos dividen a veces en cómo encarar estas luchas. Por suerte, siempre intentamos que estas discusiones sean en consenso. Y a veces los consensos no son los adecuados, pero tratamos de que esos consensos no nos empañen la lucha. Puede haber marcha dividida, pueden haber documentos divididos, lamentables, pero siempre unimos a que esas cosas no se rompan. Si participamos del 28S, participamos, por ejemplo, participamos hace muy poco, 28S, pero luchando por la ESI en las escuelas, luchando por el aborto que hemos conquistado en la calle, hemos luchado por la ley Micaela, que esas cosas no nos dividan y seguir en ese camino. Podemos tener matices que cada una lo veamos poniendo en los diferentes documentos y luchamos por eso. Yo voy con mi pancarta, luchamos para que un documento colectivo figure en contra del Fondo Monetario Internacional. Hablamos de políticas, hablamos del contexto socioeconómico terrible que estamos y decimos, estamos porque venimos de gobiernos anteriores con esta misma lucha. A veces las compañeras y otros feminismos no cuestionan que nosotros nombremos al actual gobierno, y eso decimos que no es este gobierno, es el anterior y el anterior, en la cual hoy estamos sufriendo como estamos sufriendo, el ajuste, la violencia patriarcal, el tema del Fondo Monetario Internacional, como que le damos una vuelta más política para aclarar, y esas diferencias a veces tenemos, pero no nos empaña la lucha, luchamos con rebeldía y con la alegría, junta con otras compañeras, pero levantando las mismas banderas. Bien, hablamos con quien está con nosotros charlando, Viviana Miño. Ella es secretaria de la CICOP, también es integrante de la CICOP, los trabajadores de la salud de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, es también militante de la Fragua, y el polaco Urdaeta también quería hacerte una pregunta, Vivi. Buenísimo, hola polaco. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto poder tenerte acá con nosotros. Sabemos que sos colaboradora de Tramas.ar, también así que el gusto para nosotros. Estamos en un contexto que creo que ya todos los argentinos sabemos, muy complejo y muy difícil, ¿no es cierto? Se da el 36 encuentro en un lugar muy polémico también, que es Bariloche, porque viene de situaciones bastante complejas, digamos. ¿Cuáles son los desafíos que se está planteando, no solo el sector sindical de los feminismos, sino también el feminismo en general, y sobre todo los movimientos plurinacionales, digamos, en este encuentro? ¿Cuáles son los grandes desafíos que piensan discutir estos casi cuatro días, entiendo, ¿no? Bueno, Exacto. El encuentro es el como es el broche de oro a los encuentros de todo el año en sí. Va a estar presente fuertemente el Malón de la Paz, que las compañeras, por ejemplo, nuestras compañeras de la Patagonia están organizadas, tanto las trabajadoras de la salud como trabajadoras, pero las compañeras en los territorios en la cual vienen luchando por el agua, por todos los recursos, y en este fuertemente, por ejemplo, Feminista de Ayayala, que hace su asamblea latinoamericana, es el corazón del encuentro con compañeras y compañeras que para discutir principalmente con estos territorios, del territorio para llevar la lucha de las compañeras y compañeros que están por Santiago Maldonado, por la lucha de Rafael Nahuel, por la lucha de todos nuestros compañeros que todavía siguen siendo reprimidos y perseguidos. Están presentes, como están presentes las trabajadoras que apoyan estos debates también. Lo que yo digo, en estos tres días va a ser, dos días va a ser la conclusión de que se vienen llevando adelante durante todo el año encuentros. Y bien, estos encuentros van a ser expresiones en las asambleas, en las comisiones, de poder llevar los debates. Si vamos a un encuentro sindical de mujeres de la salud, no puede faltar el que nosotros llevemos las voces de nuestras compañeras mapuches que están luchando y que tenemos compañeras presas. No pueden faltar el problema de la salud y de la educación, cómo tenemos que seguir defendiéndola y mejorar la salud y la educación también en estos espacios. Viviana, te hago una pregunta. Vos como trabajadora social, trabajadora de la salud de la provincia de Buenos Aires, de la salud pública, quizá lo que te pregunto no es tanto respecto al encuentro, pero sí se trata en el encuentro también y fueron parte de la lucha. ¿Cómo está hoy, después de haberse aprobado la ley del aborto, la situación, por lo menos en el panorama que vos puedas tener en tu ámbito de influencia? ¿Hay más, hay menos? ¿La salud pública responde, ayuda, colabora? Es muy interesante la pregunta que haces porque es una de las luchas que seguimos adelante. Yo pertenezco también a la red de profesionales por el derecho a decidir. Cuando el aborto era en clandestino, nosotras, las mujeres, las feministas, Regional Oeste y la provincia de Buenos Aires, nos organizamos, primero como mesas de luchas por el aborto. Luego nos fuimos agrupando en profesionales de la salud, trabajadoras sociales, enfermeras, médicas, médicos, alrededor de que poder asistir a las mujeres que necesitaban este derecho. Una vez que fue ley, que luchamos y llenamos las calles, llenamos las facultades, los barrios, las escuelas, con esta gran lucha, muchas compañeras, y esto tiene que ver con la pregunta que me habían hecho anteriormente, pensaron que tener la ley ya habíamos logrado el deseo de todos los cuerpos gestantes a un derecho a la salud reproductiva y no reproductiva y por el aborto. Lamentablemente, eso no fue así. Eso tenía que haber sido acompañado con un presupuesto de salud, con equipos integrales de salud en cada centro de salud, en cada hospital, en cada lugar, en cada encuentro que las mujeres necesitaban poder. Lamentablemente, sí fue mejorando. Eso fue mejorando. Las mujeres fueron asistidas, pero no como a lo mejor nosotros nos hubiera gustado. Equipos integrales completos, una atención no violenta, sino adecuada y amorosa, como debe ser la atención de un cuerpo gestante que desea no ser madre o no querer tener un niño o una niña. Eso hace que estos equipos integrales pudieran acompañar desde el principio hasta el final. A veces se nombraba equipo donde había una psicóloga, se nombraba equipo integral donde había una ginecóloga nada más. Es necesario, porque la ley lo dice, garantizar el estado emocional de estas mujeres o cuerpos gestantes que deseaban. Eso es una lucha que hasta el día de hoy lo seguimos. Esa es una gran diferencia que tenemos con uno de los feminismos, nosotros le decimos el feminismo institucional, que piensan que porque ya tenemos una ley, la 27610, ya hemos logrado. Y no es así. Nosotros queremos lograr que esa atención sea una atención integral y amorosa hacia las mujeres y los cuerpos gestantes. Bien, Viviana Miño, no sé si queda, Polaco, quedaba alguna pregunta, ya estamos con el tiempo. Yo quería compartir brevemente, si es posible, trato de hacerlo lo más sintético posible la pregunta, Viviana. Sabemos que es muy caro ir a Bariloche, son miles y miles las compañeras, compañeros que no van a poder estar viajando y que van a estar muy pendientes de las resoluciones que tome el 36 Encuentro Plurinacional. Y lo que me sorprende mucho en este encuentro, que acabamos de enterarnos porque nos acaban de enviar, trabajadoras del hogar de Latinoamérica van a ir al encuentro. Un nuevo sujeto social y político que va a participar por primera vez, digamos. Una reflexión sobre eso, y bueno, y este último minuto para decir lo que quieras, por supuesto. Sí, es más, nosotras hemos tenido encuentro con ellas por medio de Zoom, y muchas de ellas también vinieron, pero acá las mujeres, amas de casa, trabajadoras del hogar, se han juntado federalmente, eso es muy interesante, y ahora va a haber un encuentro en la cual ya ellas están hace más días anteriores preparando encuentros donde están también presentes la economía feministas, en de si discute el tema del salario, las nuevas formas de trabajo, cómo afecta a la mujer, la feminización de la pobreza y el trabajo en los lugares hospitales, eso es muy interesante. Y nos fuimos reuniendo en asamblea, en defensa de los territorios, en nuestros barrios, luchamos por la ESI, o sea que no solamente nos atraviesa el tema del salario, nos atraviesa todo, los 30.000 desaparecidos, discutimos que eso, el nunca más, así como discutimos la educación y la salud pública, y estamos a favor y acompañando al pueblo palestino, también. Son todos debates que se llevan y ciento y pico de talleres en los cuales se va a estar discutiendo cómo afrontar el sistema capitalista, enfrentar el sistema patriarcal y racista. Esos son los debates. Bien. Que nos llevan a encontrarnos. Bueno. Sea la comisión que sea, y las discusiones van a ser riquísimas. Y bueno, las conclusiones, como dice Polaco. Perfecto. Gracias, Viviana Miño, ella es secretaria gremial de la seccional Paro y Cien de La Plata, del Sindicato de Profesionales de la Salud, y bueno, es probable que luego del encuentro en algún momento tengamos la devolución de ver cómo le fue, así que por ahora... Y en todos los hospitales provinciales hay delegaciones, alguna más grande, más chiquita, en representación de las compañeras de SICOP. Perfecto. De la provincia de Buenos Aires. Te agradecemos, Vivi. Chao, buenas noches y buen viaje. Chao. Gracias, muchas gracias. Hasta la vuelta. Puedo acercarme y sentir en tus ojos algo de mí. Llevan a ver lugares que nunca olvidé. Tu mirada es una voz, es una canción que arropa mi piel. Es la suerte de brillar sobre tu luz. ¿Qué razón habrá lejos de la sal cerca del sol? De amor que un milagro puso ante mí, soy aquello que me da sin lo que vuelvo a ser si estás aquí. Es la suerte de brillar. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, y ya ahora entramos en nuestro espacio del panorama semanal para ir comentando, bueno, así, aunque sea a grandes rasgos, lo sucedido en estos días, en el día de hoy. ¿Qué novedades tienen ustedes? ¿Han estado hurgando radios, televisión, diarios, algo para que podamos arrancar? Yo destacaría el impacto que tuvo, entre tantos sucesos, esta última actuación parlamentaria de Miriam Bregman en repudio a quienes pretendían instaurar un clima de censura y descalificación a propósito de su no adhesión a las políticas del Estado de Israel y a un repudio a Hamas como terrorismo, ¿no? Y me parece que una vez más se distingue, además de las réplicas concretas a Victoria Villarruel y a otros personajes de la misma línea, pero se distingue la diferencia drástica con lo que son los posicionamientos de otros dirigentes políticos y de otros candidatos a presidente, ¿no? Porque lo que prima es la alineación automática con la posición oficial del Estado de Israel. Hizo los deberes con nota alta el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, que propuso o prometió propiciar declarar como organización terrorista Hamas. Lo de Miriam marcó la defensa de su trayectoria, la condena a los manejos de los grupos de extrema derecha, e hizo, me parece, una sabia vinculación sin ningún sectarismo entre los hechos que derivaron en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y estas amenazas, intentos de censura y condenas de tono moralista que se alzan contra ella, ¿no? Y bueno, hablábamos hoy antes de empezar el programa de que no tardaron en llegar las amenazas a Miriam por sus expresiones de variado tipo y que a su vez han merecido la réplica, entre otros de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos, que se manifestó en solidaridad con todo lo actuado por la diputada Bregman. Seguro. Sí, no sé si alguno de ustedes, Polaco, Keila, quieren comentar algo. Por ahí quería como acompañar un poco lo que decía Daniel. Me estoy viendo como que se está apuntando con bastante desprecio sobre el sector de Miriam, sobre todo porque se ve que Miriam Bregman, por supuesto, ¿no?, que ha tenido un crecimiento, una visibilidad en el debate presidencial muy importante, porque ha sido la disonante de casi todo lo que se hablaba ahí, digamos, ¿no? Y no solo ha venido desde el nice playing que le hizo el propio Sergio Massa en querer salir a defenderla como si Miriam no se pudiera defender de manera pública, digamos, hasta el ataque del propio Grabois, Juan, que es del sector progresista del Frente de Todos, Unión por la Patria, que salió con una publicación a acusar que un sector de su frente hizo militancia prosojera, digamos, siendo él que se reunió en la Universidad de Córdoba con Grobo Copatel, digamos, sino también este ataque directo no solo de la prensa masiva que reproduce falsas noticias respecto a algunos posicionamientos, porque Miriam, si algo que dejó claro es que no hizo el mismo discurso clásico que hicieron los demás candidatos en el debate, sino que también, digamos, se solidarizó con las víctimas producto de la situación del ataque de Hamas, pero con una historicidad muy clara respecto a la situación de lo que está sucediendo en Israel y con solidaridad con el pueblo palestino que está en una cárcel a cielo abierto en la ciudad de, en la ciudad de Gaza, ¿no es cierto? Es decir, que se la está atacando por todos los lugares posibles, y bueno, desde ya, yo en lo personal quiero expresar mi solidaridad, aunque es muy humilde, pero quiero dejarla clara con la candidata a presidente del Frente de Izquierda, ¿no? Sí, por sí, supuesto. Sí, absolutamente de acuerdo. Uh-huh. Sí, sí. Desde acá creo que compartimos todo eso. Pero yo justamente me quería referir en lo último que nos queda de este bloque, la hipocresía de los grandes medios de comunicación, ¿no? Los periodistas, los diarios, la televisión, donde más allá de las posiciones que puede tener cada uno, cómo ve si un ataque o si la muerte o son asesinato o es una guerrilla o es terrorismo, pero cómo ahora todo el mundo se unió, todo el mundo del país capitalista, los imperios, en condenar la acción de Hamas, cuando nosotros, que también manejamos las redes como los grandes medios de comunicación, nosotros nunca ocultamos los ataques que sistemáticamente, todos los días, todas las semanas, todos los meses, hace años, el Estado terrorista de Israel viene atacando a el pueblo palestino. Hamás, en Cisjordania, en Gaza, y nunca sale nada. Y ahí todo, hemos visto fotos, hemos visto videos de soldados israelíes atacando jóvenes, pegándole a chicos, encarcelándolos, torturándolos, a mujeres también. Y esa hipocresía que hoy se rasgan las vestiduras son unos canallas. ¿Pero por qué? Porque lo que hay que decir también es el Estado de Israel es un Estado ficticio, un Estado creado, vos corregime, Daniel, o alguno de ustedes, si estoy muy errado, después de la Segunda Guerra Mundial no existía el Estado de Israel. Había judíos en esos territorios, como había musulmanes, como había también palestinos, pero ahí el Estado, los Estados vencedores de la Segunda Guerra Mundial, en mi opinión, lo que vieron es que necesitaban un enclave para controlar esa parte del Mediterráneo. Y como el Estado de Israel, o lo que era el proto-Estado de Israel, fue aliado permanentemente, ahí fue donde el imperialismo le ayudó a construir ese Estado armado, porque el Estado judío no existía como tal, y ahí fue avanzando en el desplazamiento hacia los palestinos, ¿no? Sí, el origen del Estado de Israel, el origen inmediato, ¿no? Porque el proceso fue más prolongado, obviamente, pero tuvo bastante que ver con la legitimidad que le dio a su fundación el hecho del genocidio nazi contra los judíos. Entonces, claro, la sensación generalizada, y hubo acuerdo en la generalidad de los países, prestoso acuerdo de la Unión Soviética, etcétera, su creación, eran los albores de lo que después sería la Guerra Fría, todavía no se había desencadenado. Y entonces, bueno, que los judíos tuvieran finalmente su hogar nacional, su refugio, su sitio seguro. Pero bueno, se mezclaron efectivamente muchos intereses, y ya desde los hoy lejanos días de la Guerra Fría, el alineamiento israelí fue claro con el imperialismo estadounidense. Bien, nos vamos entonces en esta, ya cumpliendo la primera hora del programa, vamos a la tanda de la radio y volvemos en 3-4 minutitos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Hola. Sí, yo lo digo. Están escuchando La Colectiva. 102.5. La radio. La Colectiva. Radio La Colectiva. Favorites. Su atención, por favor. Su atención, por favor. En breve, comienza una nueva temporada de Hormigas y Cigarras. Los martes, pero a partir de las 17 horas. De 17 a 19. Como siempre, acá, en el 102.5 FM de Radio La Colectiva. El Atlanticazo logró poner un freno a la explotación de plataformas offshore en mar argentino. La lucha continúa. Nos quieren hacer creer que defender el mar es oponerse al desarrollo económico. Nos dicen que este proyecto es una continuación de las explotaciones offshore existentes. Lo que no dicen es que dejar a las petroleras en el mar es entregar recursos y divisas a grandes empresas multinacionales, responsables de catástrofes ambientales y sociales en todo el mundo y que fugan casi todos sus capitales al exterior. Queremos un territorio sin contaminación y saqueo. Queremos otro modelo de ciencia y tecnología que esté al servicio del bienestar social y ambiental. Queremos un mar libre de petroleras. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bien, y ya estamos entonces en la segunda etapa, digamos, del panorama semanal. Yo no sé qué opinan ustedes, pero me gustaría comentar un poco que anoche, en realidad hoy a la mañana, se votó a las 6 de la mañana en el Congreso, sí, a las 5 o 6 de la mañana, la nueva ley de alquileres. Y esto es muy importante porque una ley que había votado, había salido triunfante la oposición en Cámara de Diputados, cuando fue al Senado, el Senado la modificó en varios aspectos. Tanto es así que tuvo que volver a tratarse en diputados y la oposición no tuvo la posibilidad de que se votara su proyecto, que era el de minoría, ¿no? Saben que cuando ahí vuelve a diputados en revisión, está el proyecto de mayoría y el proyecto de minoría, que había sido en su momento. Se votó anoche, hoy a la madrugada, el de la mayoría, ganó por 128 votos a 114, y bueno, lo más importante, por lo menos, es que se ratifican los 3 años de contrato, se modifica así el plazo de actualización de los contratos. Hasta ahora iba a ser era por un año, ahora va a ser cada 6 meses. Y lo que también tiene un cambio importante es la actualización. Ahora el índice que se va a tomar para actualizar es el coeficiente de casa propia. Eso es un coeficiente que publica el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que es el que se usa para los créditos casa propia y procrear, ¿no? Se toma el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año, no la del último mes, y el promedio de la inflación del mismo periodo. Además, este coeficiente de variación salarial incorpora un aforo del 0,9. Es decir, que en lugar de que se refleje el promedio de la variación en su totalidad, la fórmula solo lo va a hacer respecto a un 90%. Bueno, podemos seguir desarrollando el tema, si es bueno, si es malo, si es mejor que el otro, si es peor. Creo que hay algo interesante, que es que lo que no triunfó es el proyecto de la oposición en un punto que era una aberración, y que era que las partes, tanto propietarios como inquilinos, definieran entre ellos la fórmula por la cual se iba a aumentar el alquiler, por ejemplo, ¿no? Y además volver a los 2 años, que para la persona que es nómade, que tiene que andar alquilando permanentemente porque no tiene posibilidad de comprar una vivienda, cada 2 años no terminaste de acomodarte en tu casa y ya tenés que estar buscando otra, ¿no? Bueno, es un poco lo que quería comentar, ¿no? Qué interesante, sobre todo, a ver si me quedó claro, Luis, respecto a la ley de alquileres, entonces, que ya estaría aprobada en el Congreso, ya no se vuelve a ninguna otra Cámara, por lo que entiendo, porque ya fue y vino. No, no, solo falta que se publique en el Boletín Oficial, que se promulgue. Quedan los 3 años. Los contratos de 3 años, perfecto. Igual todos los contratos que están vigentes mantienen su condición. Es a partir de la promulgación de esta ley, que será en estos días, todos los contratos nuevos se van a tener que regir por esta nueva ley. Así que bueno. Por lo menos no tiene el sentido regresivo que se le pretendía imponer, ¿no? Algo todo a favor de los propietarios. Hay cambios discutibles, pero es... Sí, no resuelve los problemas. Primero porque primero, la gran inflación hace que por más que tengas la mejor fórmula, si siempre se va a estar jugándose con un índice de salario que siempre corre mucho más abajo que la inflación, es muy difícil. Segundo, no hay planes de viviendas sociales, no hay créditos hipotecarios con acceso a las personas de clase media baja, asalariados, que son temas que tienen que resolverse en otro ámbito. Y lo que también existe, mejor dicho, no existe, tendría que existir, ni siquiera con la actual ley, es el control del Estado. Porque, por ejemplo, una de las cosas es que el propietario tiene que facturarle al inquilino. Y ese contrato tiene que estar registrado en la AFIP. Bueno, por supuesto la mayoría no están registrados en la AFIP, por supuesto la mayoría no lo facturan, tenés que llevar la plata cash, fundamentalmente en las inmobiliarias, y es una además que es una evasión terrible, y por otro lado que no hay tampoco una norma que regule los alquileres, el alquiler transitorio para turismo. Entonces, el que es propietario, y acá no estamos hablando del que tiene una o dos casitas, como dicen, y el jubilado que se rompió toda la vida y tiene una casita para alquilar, para que le agregue un poco más a la jubilación. No, acá estamos hablando de las grandes emprendimientos inmobiliarios, de las grandes inmobiliarias, de las grandes constructoras que construyen para su renta, sin importarle el carácter social que tiene una vivienda. Esa es la realidad. Hasta que no haya eso y no se legitime eso y no se regule, como tantos otros países, en España, en Barcelona, en Francia, en Estados Unidos también lo están haciendo, de regular el alquiler transitorio para... Vos imaginate hoy, a 1.000 pesos el dólar... a una persona le conviene alquilar una semana un departamentito y gana 3 veces más que si lo alquilara un mes. Claro, por ahí me parece que la actual ley que se acaba de aprobar ya está prohibiendo el alquiler en dólar. No, el alquiler en dólares sí está prohibido, pero lo que no está prohibido es que tengas un departamento, porque no está regulado, que lo saques del mercado para el alquiler mensual, anual y demás de una persona con vivienda permanente y lo alquiles en forma clandestina, vamos a decir, porque es semiclandestino, aunque lo publicites, nadie lo castiga porque no hay ninguna pena hacia eso. Entonces ese propietario o ese emprendimiento inmobiliario pone el aviso diciendo lo alquilo por una semana, por 10 días, por 15 días al turismo y ahí sí cobran dólares. Vos sabés que me pongo a pensar hace muy poco, hace casi 2 semanas, el sector de Unión por la Patria, el gobierno, digamos, sacó una especie de relevamiento de una especie de terreno con lote, ¿no? Una especie de inscripción sí. Para los que necesiten terreno con lote. Creo que en 3 días hubo más de 400.000 personas inscritas. Imagínate la necesidad de tierra, la necesidad de vivienda, de techo que existe en nuestro país. Y estamos hablando de en 3 días casi 500.000 de personas se inscribieron, ¿no? Es impresionante, es un tema muy, muy complejo el tema del alquiler. Bueno, quienes alquilamos lo sabemos que nos tenemos que mudar cada tanto, es muy difícil conseguir, los requisitos que nos piden son terrible, imposibles de conseguir terrible. Muchas veces, ¿no? Bueno, no, y además que nos estamos convirtiendo en un país de inquilinos cuando fuimos un país de mayoría de propietarios, al menos totalmente. En los medios con un mínimo de recursos. Eso es una transición realmente lamentable, es algo que yo lo equipararía a procesos como el trasvasamiento progresivo de la educación, de gran parte de alumnos de la educación pública a la privada, uh-huh. O de las obras sociales a las prepagas. Es una especie de privatización gradual y pérdida del sentido de bienestar colectivo, de logro, hasta incluso el viejo mito del ascenso social, de la casa propia, etcétera, se ha venido cayendo a pedazos cada vez con más estrépito, ¿no? Bien, ¿qué les parece si nos vamos a un timita musical y volvemos? Me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. qué los libros? ¿Para qué, Dios mío? Si este amargo libro de la vida enseña. En la biblioteca, libros que no muerden, que acarician. Bien, y después de escuchar este hermoso bolero, Tú me acostumbraste, por Omar Portuondo, ahora vamos a la columna de nuestro compañero Daniel Campione, que nos va a hablar de Ana Piacenza, anarquista en Argentina y en España. Vamos, Daniel. Gracias, Luis. Como reza el título de la columna, Ana Piacenza fue una militante anarquista que nace en 1906. En algunos lugares figura nacida en la ciudad de Rosario, donde vivió la mayor parte de su vida. Otros la dan en un lugar de Córdoba. Pero lo importante es que fue una militante de largas décadas, siempre enrolada con el pensamiento libertario, el pensamiento libertario histórico, ¿no? Lo que ahora, por desgracia, se llama libertarianismo, desenvolvió su actuación tanto en Argentina la mayor parte del tiempo como en la década de 1930 en España. Ella había nacido en una familia de lo que suele llamarse clase media acomodada. El padre era productor rural, y no solo productor rural, sino dirigente de ese sector social. Estuvo entre los fundadores de la Federación Agraria Argentina, Esteban Piacenza, un hombre que comenzó con ideas de izquierda moderadas, socialista, y luego evolucionó, italiano de origen, hacia el fascismo, hacia el encandilamiento con Benito Mussolini. Esto no influyó, parece ser, de ningún modo en las ideas de Ana, que tempranamente, luego de estudiar la carrera de abogacía, otra particularidad, porque no era un periodo fácil para que las mujeres accedieran a la universidad, ella se gradúa de abogada, no ejerce aparentemente la profesión durante un buen tiempo, pero tenía ese bagaje intelectual infrecuente, y ya después de 1930 se la encuentra militando en el anarquismo, en causas vinculadas, por ejemplo, con la defensa de los presos políticos. Participa en campañas por los presos de Bragado, que eran tres militantes anarquistas que habían sido, en base a afirmaciones falsas, a pruebas amañadas, acusados de un atentado con explosivos que no habían cometido. Ana participa allí y en otras acciones del mismo estilo. En esos trances de acción conoce a José Grünfeld, que iba a ser su compañero de vida de allí en adelante, un dirigente ácrata muy destacado, y en 1935 ella se incorpora junto con Grünfeld a la organización conocida por la sigla FACA, la Federación Anarco-Comunista Argentina. Esto es interesante porque, felizmente, no ya en las últimas décadas, pero en épocas un poco más añejas, de incluso de la historiografía profesional, ni hablar en los medios de prensa o en el sentido común, el anarquismo ya casi no existía. En los años 30, había declinado profundamente allá por la década de 1910. Resulta que estaba vital todavía, había un conjunto de sindicatos importantes, autónomos, ya no era la FORA todavía estaba, pero una nueva camada sindical que participó en huelgas muy importantes en el periodo. El predominio era ya de los comunistas en esta etapa, pero los anarquistas jugaron su papel, y allí estaba Ana Piacenza tomando parte de esta nueva federación. Y fue como miembro de esta federación que va a viajar a España poco tiempo después de estallado el conflicto español. Conflicto español que hay que señalar siempre que para los anarquistas era la Revolución Española. Para ellos, sobre todo con la victoria de los trabajadores y trabajadoras armadas frente a las tropas insurrectas en Barcelona, se había desencadenado nada menos que una revolución social, y con esa orientación van a España, no de la defensa de la República como fin en sí mismo, sino de que el enfrentamiento antifascista en la península fuera el punto de arranque para una sociedad totalmente nueva, colectivista, antiautoritaria, etcétera. ¿Qué hace Anaya? Como el resto de los representantes de la FACA, no van a combatir, son más bien cuadros de formación intelectual, en tareas organizativas, en tareas de propaganda y periodismo particularmente. Esta es la beta fundamental de Ana Piacenza en España. El periodismo, el dictado de conferencias, la participación en encuentros, escribe en Solidaridad Obrera, en Tierra y Libertad, los órganos más importantes del anarquismo español, los órganos periodísticos más importantes del anarquismo español. Escribe también en Mujeres Libres, el periódico de la organización femenina del mismo nombre. Años después va a traer esa idea de organizaciones específicas femeninas en Argentina. Tiene intervenciones polémicas y valientes o audaces, porque critica al rol de los varones anarquistas o de algunos varones anarquistas, no generaliza, respecto a las mujeres. Llega a hablar de fascistas de pañuelo rojo y negro. Una afirmación muy fuerte. Esas intervenciones tienen una vasta repercusión en España. Le invitan a ser una de las principales oradoras en un encuentro de mujeres libres de gran alcance. Parece ser que tuvo una intervención lucida allí. Además, toma parte en trabajos colectivos de la colonia, así se autodenominaban, de anarquistas argentinos allá en el conflicto español. Conviven varios de ellos, ella era la única mujer, estaba Laureano Riera Díaz, Lunazzi, dirigentes de vasta trayectoria, todos varones, y ella como la única mujer forma parte de ese peculiar colectivo argentino en España y anarquista. Y bien, así sigue su desenvolvimiento hasta los primeros meses de 1938, allá por abril, mayo, cuando los fascistas han lanzado la ofensiva de Aragón, y ya la situación era bastante difícil. Sale ella de regreso para Argentina, vía Francia, y retorna aquí con el bagaje de esa experiencia. Incluso va a trabajar todavía en algunas actividades de solidaridad con España desde aquí. Pero para ir terminando, algo sobre Ana ya en Argentina. Participa en una asociación de mujeres libres, libertarias, no asociación de mujeres libres, asociación socialista libertaria de mujeres, corrijo, de Rosario. Y toma parte, tras un periodo de cárcel, estuvo un año presa, delicias de la dictadura iniciada el 4 de junio de 1943, participa en debates relacionados con el voto femenino, distinguiendo feminismo de sufragismo y defendiendo el feminismo como causa integral frente al mero sufragismo, que sería la causa del voto de la mujer en ese momento. Vivió hasta 1972, ejerció finalmente la abogacía y cerró su militancia en la Alianza, la Federación Libertaria Argentina, la entidad sucesora de la FACA. Se la ha recordado en documentales recientes, así que se puede buscar en YouTube su capítulo de documental televisivo dedicado a ella. Hasta ahí. Gracias, Daniel. Vamos a la tanda de la radio y volvemos. Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire. Sí, probando que existimos. Sí, sí, sí. Probando que existimos. Uno, dos, dos. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La Colectiva, 102.5 FM. Te invitamos a dar una vuelta por En Más de un Bar, el programa en el que recorreremos la vida musical de un invitado sin que éste se entere siquiera que estuvo allí. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio La Colectiva. Conducción, Marce Lugosi. ¿Sabes qué es el chineo? Es la violación que sufren desde hace siglos las niñeces indígenas por parte de criollos con cierto poder económico y social, que les eligen y violan a modo de rito iniciático de la sexualidad de las niñas. Denunciamos que no es cultura, es un crimen y queremos que se termine. Abolición del chineo ya. Campaña impulsada por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Basta de chineo ya. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Periodismo en movimiento. Un programa de tramas. Bien, y ya entrando en la última media hora de Periodismo en Movimiento, estamos en comunicación con Tilda Rabi, que es presidenta de la Federación Argentino-Palestina, integrante del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y militante de la campaña mundial por el boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel. Con ella vamos a hablar sobre este conflicto, terrorismo o lucha por la liberación. Buenas noches, Tilda, Luis Angió es mi nombre, aquí están Ricardo Urdaeta, Keila Lachner y Daniel Campione, con quien podemos intercambiar ideas, preguntas y dudas que podemos tener. Yo, además de saludarte, quería hacerte una primera pregunta. ¿Cómo lo están viviendo aquí desde Argentina todo lo que está pasando allí en Gaza, ¿no? Y en todo el territorio. Me parece, Luis, que hay un problema técnico, no nos estaría escuchando Tilda porque no conseguimos auriculares, pero me parece que ya lo está llamando por teléfono. Sí, ahora hacemos una llamada. Bueno, esperemos que la puedan llamar, tengamos la comunicación. Graciela está tratando de hacer el contacto, porque es interesante, me parece, dada esta profusión de opiniones y de comentarios tan parciales o unidireccionales que hay en los grandes medios, escuchar la voz de otras personas respecto a este conflicto, ¿no? Vamos a ver. ¿Sí? Ahí me parece que ya Tilda nos está escuchando, ¿sí? A ver, te estamos viendo, pero no te escuchamos. Bueno, me pasaba, yo no los escucho directamente. Ahora sí, ¿ahora nos escuchás? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces. T- Tilda Rabi, con quien estamos hablando, es presidenta de la Federación Argentino-Palestina, integrante del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y militante de la Comunidad Mundial por el Boicot, Desinversiones, Sanciones al Estado israelí. Y yo aquí estoy con mis compañeros Keila Lachner, Daniel Campeón, el Polaco Urdaeta. Y decía, ¿no?, en mi primer conversación contigo, mi primer pregunta, ¿cómo lo están viviendo aquí desde Argentina toda esta situación? Bueno, evidentemente atravesada por un gran dolor, con mucha angustia, porque además las asimetrías con que con lo que he tratado el tema palestino y la causa palestina es terrible. Además, cómo se ha ido además colonizando el lenguaje fundamentalmente, porque estamos hablando de colonización, pero además cómo se nos coloniza la mente a todos y a todas los que íbamos participando de estos desgraciados eventos, ¿no? Se presenta, digamos, a los colonizados como un grupo de animales feroces, como un grupo deshumanizado, cuando no se tiene en cuenta el contexto en donde acontece toda esta situación. O sea, hay una falta de comprensión total. Ustedes, su asociación, vos personalmente, ¿tenés contacto, tenés familiares allí? ¿Tienen algún contacto directo de que cuenten el día a día de cómo están viviendo esto? Mira, yo soy hija de palestinos y tengo gran parte de mi familia en lo que hoy conocemos como Cisjordania. Es una ciudad que se llama Pechala, que está en el circuito de lo que sería Belén. Uh-huh. Y realmente, o sea, ellos también me están manifestando todo lo que les está sucediendo, porque no nos olvidemos que mientras se masacra, digamos, a Gaza en estos momentos, hasta con fósforo blanco, es decir, con elementos químicos atroces, paralelamente se han ejecutado pogrom por parte de las colonias usurpadas, o sea, las colonias que se han implantado en el territorio palestino, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos están sufriendo. De hecho, mi familia ha sufrido, digamos, el robo de sus tierras, de sus cultivos, es decir, es un hecho casi cotidiano. Y bueno, es como que no lo han naturalizado, por suerte, porque resisten. Pero vos te encontrás con una población muy joven en general en Palestina. De hecho, en Gaza, por ejemplo, hay un 55-60%, digamos, de jóvenes. O sea, en realidad es la población muy joven, las generaciones, y bueno, están muy afectados, o sea, desde lo físico, desde las mutilaciones, desde la persecución y también, por supuesto, desde lo psicológico, ¿no? O sea, uh-huh, es un gran tema a tratar, digamos, en el futuro. Daniel Campione te quiere hacer una pregunta, Tilda. Sí, Daniel. Sí, buenas noches, Tilda. No sé si me llegas a escuchar, si no, Luis te transmite. Perfectamente. Bueno, me alegro. El tema es el siguiente. Hoy leía un columnista estrella del diario La Nación diciendo que hablar de antisionismo era la cobertura actual del antisemitismo, que por lo tanto quien era antisionista era al mismo tiempo antisemita. Quisiera saber tu opinión sobre tal evaluación. Bueno, porque acá se ha impuesto, digamos, entre acuerdos inclusive con el IRA, que es, digamos, la adhesión justamente que ha hecho el gobierno argentino a adherir a estas medidas que se está implementando de alguna manera, de que ya no solamente antisemita porque denuncias, digamos, lo que hace en nombre del judaísmo el sionismo. Ahora resulta que también decir sionista es una palabra, digamos, que está siendo judicializada. En todo caso, yo te hablo, digamos, soy hija de semitas, en todo caso. Sabemos que la aplicación además fue mal utilizada en Europa cuando estaban las persecuciones y los pogromos también a los judíos, ¿no? Pero bueno, hay un objetivo, digamos, de judicializar todo. De hecho, nosotros tenemos un compañero militante que la verdad, o sea, fue está preso hace 6 meses, por ejemplo, Cristian Díaz. Y el que hace, digamos, la acusación frente a tribunales es un encargado de seguridad de la Embajada de Israel, por ejemplo, ¿no? Porque se atrevió, osó, digamos, a comparar, a hacer comparaciones con respecto a lo que es el sionismo y lo que están haciendo, ¿no? Y bueno, este chico ya lleva casi 6 meses, es un obrero. Primero fue delegado a una estuvo la detenido en la cárcel antiterrorista que le llaman, y así sucesivamente, y ahora digamos está acusado de incitación a la violencia o algo por el estilo. La verdad es que no tiene muchos elementos, pero cada palabra que vos usás, supuestamente el intento es amedrentar, ¿no? O sea, uh-huh. Sí, es así. Sí, y yo pensaba mientras comentabas esto, ¿no? ¿Qué cosa en este país que tenemos leyes que pueden judicializar a personas por esto y no hay leyes, como por ejemplo en Alemania, donde a los que osen hablar algo a favor del fascismo, van presos, ¿no? Y acá tenemos claro. Un candidato a presidente que se vanagloria de defender a los genocidas en este país. Y bueno, sí, sí, son estas cosas que nos van sucediendo y que es muy preocupante. Pero ojo que también Israel está avanzando con la culpa, digamos, que ejerce el sionismo, sobre todo con los alemanes y después, digamos, del holocausto y del genocidio nazi a los judíos de Europa. Es decir, y eso lo utiliza muy bien, y el sionismo, digamos, va de apriete en apriete, por así decirlo, en Europa y, bueno, en todo el mundo, digamos, occidental, ¿no? De hecho, o sea, ellos están usando toda su maquinaria, digamos, de alguna manera para extorsionar y perseguir y judicializar toda acción que signifique condenar a un Estado, digamos, terrorista como es el Estado de Israel. O sea, exacto. Esa es la verdad. Yo no voy con ambajes, porque si nosotros inclusive hablamos de historia, los palestinos ya hace más de 100 años estamos siendo objeto de este de este objeto de colonización, ¿no? Y bueno, en el año 48 se oficializó cuando se crea el Estado de Israel, pero no nos olvidemos que las bandas del Irgun y del Ester ya estaban participando en el exterminio de palestinos y que lo profundizaron cuando además se quedaron con un mayor porcentaje de lo que generosamente le había dado a Naciones Unidas para crear su propio Estado, ¿no? Ahí, de hecho, Ricardo, sí. Te quiere hacer una consulta. Sí, sí. ¿Qué tal, Tilda? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte con nosotros y poder entrevistarte acá. Bueno, decirte que hace un ratito nomás vengo de una actividad en solidaridad con Palestina en la plaza central de la ciudad de Necochea, muy, muy sí. Interesante y movilizante, donde se actualizó la información de lo que sucede. En primero, Quería preguntarte, si te resulta un poco atrevido de mi parte, te pido que me detengas porque quisiera poder informarme, porque no en todos lados se puede hacer. En primer lugar, ¿cuál es la salida que proponen, digamos, desde el espacio del que hablas, digamos, respecto a cómo se soluciona este conflicto que tiene casi 75 años, digamos, y parece que no se termina nunca más? ¿Cuál es la salida? Por un lado, preguntarte eso. Por el otro lado, hay una nota muy polémica en Tramas Puntuar, escrita por un compañero que es judío, que se reconoce de izquierda, respecto al posicionamiento de cuál podría llegar a ser la salida. Te recomiendo, si podés leerla, me gustaría mucho tu postura. Es bueno, Kosak quien la escribió, que habla de una salida entre los pueblos, porque también es cierto que no todos son sionistas en Israel, ¿no es cierto? Entonces te quería preguntar precisamente, ¿cuál es la salida? ¿Hay una salida de paz posible para esto, o la situación bélica va a continuar de manera permanente? O sea, yo, mi esperanza es que termine, por supuesto. Por supuesto también que hay que en Israel, digamos, hay sectores como Rompiendo el Silencio y otros más que ahora no me vienen a la memoria porque ando media agotada mentalmente, con los cuales trabajamos, pero no es la gran mayoría, desgraciadamente, de la sociedad israelí. Al contrario, es una sociedad muy enferma, y muy de ignorar al otro. Es decir, hemos visto como en estos últimos años, cuando se han hecho las grandes, o sea, cuando se ha atacado con más furia a Gaza, en este caso, cómo festejan la muerte. Por el otro lado, también lo vemos cuando vas a Jerusalén Oriental, cómo invaden la mezquita, cómo agreden a los sectores religiosos, cómo agreden, digamos, a las otras confesiones también, a los cristianos, o aquellos compañeras y compañeros, digamos, que son solidarios, y cómo van siendo perseguidos. Es decir, hay tal nivel de intolerancia hacia el otro, el no reconocimiento hacia el otro, que ojalá se diera. O sea, hay una cuestión de humanidad en este caso. Se habla de dos estados, de un estado único, pero si yo te pudiese dar una respuesta en concreto, no lo sé. O sea, yo en este momento, el pueblo palestino, o sea, yo soy hija de la diáspora, por supuesto tengo derechos como hija de la diáspora, y yo soy palestina también, me considera palestina dentro de nuestra identidad nacional, pero lo importante acá, digamos, es una intervención real y veraz de la comunidad internacional. Pero hasta ahora, o sea, yo no sé, pretenderán dejar totalmente diezmada a Gaza en este caso, como para que puedan hacer algo, porque es un campo de concentración. Ya dejemos de llamarla la cárcel de cielo abierto más grande del mundo. Es un campo de concentración, y lo están haciendo también con lo que conocemos como Cisjordania, cuando van construyendo ese muro ominoso, cuando hacen carreteras paralelas para los colonos, cuando nos sacan el agua, cuando tiran agua servida, cuando vimos también los avances, ¿viste? Porque además, vos fíjate que esto pasó también porque la soberbia de la ocupación es muy grande. Netanyahu se confió mucho, me parece, y no sabe que hay momentos en que los pueblos estallan, y más allá de quién haya sido el que lo produjo, o sea, más allá de las organizaciones o no, es un derecho legítimo, les guste o no, pero por supuesto contamos con un Consejo de Seguridad muy bastardeado, sobre todo porque Estados Unidos tiene, digamos, una importancia vital en ejercer su veto. Entonces, si hablamos de más de las 90 resoluciones que ha sacado y que no se han respetado, se ha planteado esto en el Consejo de Derechos Humanos, hay mucha palabra, mucho bla bla, hay mucha dilación. Pero acá hay una responsabilidad concreta, y es una responsabilidad fundamentalmente de las Naciones Unidas y las naciones que la integran, ¿no? Así es. Daniel, vos querías preguntarle algo más a Tilda. Sí, Tilda, quería volver sobre el tema de la solución de dos estados. Porque hay quienes sostienen que en realidad la solución de dos estados ha sido torpedeada por décadas con la continua instalación de colonias judías en territorio palestino y con la ocupación militar y con todos estos mecanismos que vos señalabas. ¿Estás de acuerdo con eso o pensás que cabe la apuesta a la solución de dos estados todavía? Bueno, recién lo decía, es muy difícil decir dos estados, un estado. Nosotros, como palestinos, además, hemos sido bastante generosos en toda esta trayectoria de vida. Vos fijate que inclusive pedimos más del porcentaje territorial para hablar de esos dos estados, quedándonos con un 22%, pero ahora estamos ocupados totalmente. De que dos estados no nos hablamos, cuando además hay una desconexión absoluta entre Gaza y lo que es Cisjordania. Claro. Yo creo que también este proyecto, digamos, está incentivando, digamos, cercenarnos por todos lados. O sea, la limpieza étnica es constante, el genocidio hacia el pueblo palestino es cotidiano. Uh-huh. Y ahí, bueno, por eso, entonces es muy complejo. Paralelamente tenés una sociedad civil en Palestina que es resistente. Y es resistente desde muchos aspectos. Desde el simple hecho de levantarse a la mañana y decir estoy vivo. Seguro, seguro. Keila, yo estamos llegando lamentablemente al final. Muy buena la charla, muy interesante. Una sola pregunta para terminar, que quizás es más de lo cotidiano. A partir de toda esta situación, desde el sábado a hoy, ustedes dentro de la comunidad palestina en Argentina, en Buenos Aires, ¿cómo ven la relación con las otras personas que hasta quizás el sábado compartían muchas cosas, ¿no? Y eso ha cambiado, tienen otra mirada de ustedes. No, es difícil explicarlo. No te entiendo. O sea, vos hablás de la gente que nos ha venido apoyando históricamente. No, de la gente común que saben que hay, que son palestinos, más allá como organización, ¿no? Sino como personas comunes que quizá han tenido un trato siempre toda la vida como vecinos, como amigos, como compañeros de trabajo, y si esto les ha cambiado la relación, a eso me refiero. Mira, en líneas generales no. En todo caso te puedo hablar, digamos, de algunos sectores políticos que hoy, como están, estamos previo a las elecciones acá, sí, están, digamos, o sea, peleándose para ver quién es más sionista, en todo caso, esa es la verdad. Claro. Algunas organizaciones, viste, también nos han hecho una especie de ole, pero estamos acostumbrados a barajar y dar de nuevo. Esa ha sido históricamente, digamos, nuestra cuestión. Y por el otro lado está el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que realmente es un comité grandioso de gente que está comprometida. Tenemos muchos compañeros judíos no sionistas, uh-huh, que tienen mucha claridad conceptual. Entonces yo me siento, y por supuesto siempre va a haber alguno que va a tener miedo, pero porque el miedo es producto de la ignorancia. Y en eso sí trabaja el sionismo. Nosotros, seguro, estamos un poco... hay también mucha asimetría en la información. A mí me pasó hoy que me llamaron de un canal para hacerme una entrevista, y mientras me estaban entrevistando me interrumpieron para pasar las crónicas que estaban sucediendo en Israel, como si no... como, es decir, me dan un lugar, pero ojo, yo lo aprovecho ese lugar, obvio, no se preocupen, pero es así, y en todos los aspectos, y estamos acostumbrados. Bien, bueno, Tilda Rabia, hablábamos con ella, presidenta de la Federación Argentina Palestina, justamente nuestro programa trata de eso, de que no estén aislados, que tengan la posibilidad de decir lo que está pasando y decir lo que ustedes sienten. Me parece que eso es lo importante, y este programa, por suerte, se escucha en varias radios, tanto de Buenos Aires como de otras provincias de nuestro país, para que llegue tu voz. Te agradecemos mucho y nos mantenemos en contacto, siempre con toda la información que tengan para darnos. Lo último que quieras decir, adelante. Sí, no, agradecerle fundamentalmente, compañeros, agradecer, digamos, este abrazo que también nos están dando, y pensar fundamentalmente en que los pueblos tienen un solo objetivo, son los mismos. Decirles además que, como estamos con el tema del boicot, desinversión y sanciones, tenemos un grupo de asambleas muy grande a lo largo y ancho de todo el país que se están uniendo a esta gesta cuando han comprendido que empresas que roban el agua en Palestina, en este caso como Mecorot, y que están haciendo pingües negocios en los diferentes territorios, hoy se están uniendo y comprendiendo. Al principio no entendían mucho, decían, bueno, no metamos la cuestión palestina. Y de repente comenzaron a entender lo que era la cuestión palestina, como se dice tan fácilmente. Seguro. Y van entendiendo de que, es decir, las colonizaciones tienen varias formas de irse aplicando. En el caso de la Argentina, con, digamos, la privatización del agua en este caso, y bueno, y ya vamos a ir conociendo más y los cambios constitucionales que se dan, digamos, en las diferentes provincias, que eso no es menor también. Seguro. Bueno. Lo que ustedes tengan para difundir este programa y nuestro portal tramas.ar está a disposición para toda información que necesiten dar. Te agradecemos y buenas noches por atendernos. Gracias. No, gracias a ustedes. Y digo, Saura, Saura, Hat al Nasser. Hasta la victoria siempre, venceremos. Gracias, gracias. Ya, chao. Bien, vamos al separador ya de la última parte del programa. Bien, y ya nos quedan 4 o 5 minutitos para terminar este programa, que creo que fue, por lo menos a mí, la última parte, esta última entrevista, me no solo me gustó, sino que creo que hicimos lo que no muchos medios hacen, ¿no? Dar voz a la otra parte para que se escuche, conocer la historia. No, hay alguien escribió que la historia, si la historia la escribe lo que ganan, quiere decir que hay otra historia, ¿no? Bueno, hay otra historia. Nada, a mí me pone muy mal esto. Toda guerra me pone muy mal. Pero también en toda guerra, desde muy chiquitito, siempre supe que me tengo que poner del lado del más débil. Después pregunto el por qué. Sin duda, no se puede escindir este conflicto de la privación de la tierra y de la libertad de los palestinos ya desde el año 1948, cuando se funde el Estado de Israel. Uh-huh. Los judíos decían que Palestina era una tierra sin pueblo, y el resultado fue que esa tierra tenía un pueblo, y ese pueblo fue el que se quedó sin tierra, ¿no? Exacto. Ahí está un punto de partida insoslayable. Bueno, sí, nos vamos despidiendo, Polaco, Keila. No, sí, yo una breve reflexión. Me pareció un programa muy interesante, tanto desde el encuentro en Bariloche, el 36 Encuentro Plurinacional, la columna de Daniel, que me quedé con muchas ganas de preguntar. Deberíamos hacer un espacio donde preguntar las columnas, sobre todo de esta mujer anarquista. Y sobre todo la entrevista de Tilda recién, ¿no? Me quedé con ganas de preguntarle si, que no se respetó, por supuesto, hubo un acuerdo en 1967. un acuerdo entre los palestinos y los israelíes que Israel no respetó, que tenía que ver con esta especie de repartija injusta, ciertamente, de la tierra. Pero bueno, lo preguntaré en otro momento, lo chequearé por otras fuentes. Un programa, la verdad, muy interesante, con muchas ganas de seguir pensando y reflexionando. Y esperemos que los quienes están de ese lado también lo estén disfrutando como nosotros. Les mando un abrazo grande, la verdad que la he pasado muy bien hoy. Keila. Bueno, sí, la verdad que interesantísima la entrevista, todo el programa. Creo que yo por lo menos me quedo con ganas de haber tenido una horita más por lo menos de programa, porque en las entrevistas y en las columnas como que, bueno, uno se queda con ganas de más información, de preguntas, de tener más de esto. Creo que hoy particularmente 2 horas a mí se me hicieron poco. Además de que, bueno, estoy con mi nena acá dando vueltas, así que, bueno, también por eso. Respecto de la entrevista con Tilda, me gustaría, Polaco, que después compartas la nota que dijiste, porque me parece que esta cuestión de una salida entre los pueblos, de una salida desde abajo, quizás con un Estado único que no sea religioso, ¿no? Que permita la libertad de religión. No sé, pensando, a mí realmente me da mucha... Me siento muy ignorante en el tema, entonces me cuesta mucho por ahí preguntar, seguir algunas cuestiones, pero uno en películas que ve y demás, bueno, en algún momento hubo esa convivencia entre los pueblos, no era esto, y esto no tiene que ser, digamos, ¿no? Yo me quedo con esa sensación. Bueno, ni hablar de la entrevista con Vivi también, este fin de semana, nada, la van a romper ahí, mujeres, disidencias, la verdad un programón, así que bueno, muy contenta y saludos a todos. Así es, nos estamos yendo entonces, hasta el próximo miércoles a las 19 horas. Agradecemos, saludamos y nos despedimos también de nuestra compañera operadora Graciela Gurbich, que le damos laburo, la verdad. Pero bueno, chau, nos escuchamos el próximo miércoles aquí por La Colectiva. Buenas noches. Chau. Chau, buenas noches. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva, FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar.